RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a todos y a todas. Estamos en este día, martes 3 de marzo, en el Enredando las Mañanas desde Radio La Colectiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, Maxi. Buenos días, Emi. ¿Cómo te va? Bien, acá estamos, Mara, desde la operación. Buenos días. Bueno, acá estamos desde La Colectiva en este día martes. Saludamos a todas las otras radios del país que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en este proyecto de hacer un matutino, podríamos decir, un programa de todas las mañanas que sale por todo el país. Así que, bueno, saludamos a todos. Hoy acá en Buenos Aires, nubladito, medio con lluvia, ¿no? Te sí, diría. Pero muy pesado, muy pesada el ambiente y mucha humedad, ¿no? Está horrible. Buenos Aires, la verdad que el día de hoy está feísimo. Bueno, y tenemos muchas cosas para hoy. Ya vamos a ir contándoles. Tenemos varias cosas. Sí. Una de las cosas me parece que está rondando estos días, ayer, hoy, y va a seguir en la semana, es la situación docente, ¿no? En varios lugares del país, sí, con sí. El comienzo y no de las clases en varios lugares, varios docentes que están con reclamos salariales, como siempre está el reclamo salarial y como siempre los gobiernos y los estados se niegan a cerrar las paritarias, ¿no? Sí, ayer hubo una marcha bastante contundente de estatales y de docentes bonaerenses en La Plata, ¿sí? Una multitud de trabajadores y trabajadoras estuvieron nucleados de diferentes gremios, ¿no? Docentes y estatales estuvieron ahí por las calles platenses, bueno, rechazando un poco la propuesta salarial del gobierno provincial que un poquito, como todos los años, ¿no? Siempre, bueno, a la baja. Sí, hay que estar en la calle para reclamar justamente eso. Y eso, todo esto se encuadra también en una situación donde el gobierno nacional está tratando, por lo menos por lo que se vio en varios gremios, no solo en el docente, de patear las paritarias. Hay algunos gremios que firmaron un acuerdo para extender las paritarias hasta julio. En su gran mayoría, generalmente las paritarias se abrían entre enero, febrero, marzo, y ahora la idea es patearlas hasta, por lo menos los que abrían en esa fecha, patearlas hasta julio, para ver cómo viene la situación en este último año del gobierno kirchnerista. Exactamente. Bueno, nos estás escuchando entonces por la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, ahí ingresas a la página y ahí podés escuchar el programa de hoy. Tenemos Facebook, la red tiene Facebook, ¿sí? Si buscas en Facebook Red Nacional de Medios Alternativos, ahí también van a tener la información, el minuto a minuto de lo que está pasando en el programa y durante todo el día de diferentes noticias de todo el país. Y en Twitter también, RNMA-ARG, así que ahí, bueno, tenés todas las redes sociales y las formas de comunicación con la red. Si te parece, nos vamos con un temita como para empezar bien arriba y ya vamos a contarles un poco lo que tenemos en el programa de hoy. Vamos, Mara. Tusu nabia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tusu nabia ya la kunandia, la pajaria spa, munana kuspa. Tuhuchu ujalpa, mana tingichu. Tuhuchu ujalpa, mana tinguchu. Baila el continente, el tingu. Despertándonos, contagiándonos, baila el continente, el tinku hoy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, un pedacito del planeta que no pudieron. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos entonces desde Radio La Colectiva, en este Enredando las Mañanas 237 ya, ¿no? ¿Qué número? 237. Hace un rato que estamos. La verdad que muy, muy bueno. Bueno, un poquito para darle continuidad a lo que se estuvo trabajando ayer desde Radio Voces, ¿sí? En la emisión del 2 de marzo. Estuvieron hablando un poquito sobre, bueno, los incendios allá por Chubut. ¿Sí? Estuvieron en comunicación con Radio La Negra. Los incendios arrasaron, la verdad, que un gran parte del territorio, 30.000 hectáreas de bosque andino patagónico. Así que, bueno, está complicada la situación allá en el sur, la verdad. Sí, está muy complicado y por lo que estuve viendo y escuchando, tienen problemas de agua con sequía, no tienen presión de agua, no pueden cargar las autobombas. Es una cuestión bastante, muy, muy, muy difícil. Pero hay que rescatar la solidaridad de la gente, porque... ya llegando ahí a la ciudad de Bariloche, el turismo, donde las cuestiones son un poco internacionales, ¿no? Los precios caros, la hotelería y todo destinado para el turismo, tanto internacional como nacional, de alta gama, digamos. Sí. Y después están los barrios de Bariloche, que son muchos y es muy grande la ciudad, y que en general... no dejan pasar, ¿no? Hay una especie de cordón policial que divide la parte turística tan cuidadita, tan hermosa, tan bonita de los barrios Bariloche, donde suceden cosas como nos acordamos de Diego Bonnefoy, que fue asesinado por la policía, ¿no? Y hubo una pueblada por ese caso y donde murieron dos personas más. Entonces, hay como dos Bariloches. Bueno, el segundo Bariloche, no el del turista, el Bariloche, el pueblo, la gente que vive ahí, como si un pueblo común de Patagonia, se levantó y fue a solidarizarse con baldes de agua, haciendo una cadena humana de baldes de agua porque las autobombas no daban abasto. La verdad que impresionante, ¿no? La solidaridad ahí del pueblo de barilochense. La verdad que sí. Y en una situación tan, tan difícil, ¿no? Porque... ya llegaron a algunos lugares, a algunas casas, ¿no? Por lo menos había dos manzanas que estaban muy complicadas con el fuego ya ahí en las viviendas. Exactamente. Bueno, y por otro lado también lo que se estuvo hablando en el día de ayer es el tema de Nicolás Nadal. Sí, Nicolás Nadal hace 2 años que fue asesinado por la policía en Córdoba. Así que bueno, estuvimos en comunicación con Sergio Nadal, el papá de Nicolás, un poco para que nos cuente, bueno, cómo sigue la causa. Ya 2 años del asesinato de Nicolás. Y están pidiendo, creo, el apartamento del policía, ¿no? ¿Todavía? Sí, siguen en eso. Así que, bueno, todas las entrevistas obviamente están en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que ahí las pueden volver a escuchar, las entrevistas de ayer, la de hoy, ya en breves minutos. Por otro lado, estuvieron también charlando en relación a la jornada de paro y movilización de ATE y ANSAF en Rosario y también, bueno, del paro de docentes allá en La Rioja, con una entrevista a la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Uh-huh. Y por último, también estuvieron tratando el primer encuentro provincial de mujeres que se va a realizar este próximo sábado en La Rioja. Así que un poco contando, bueno, de qué temas se van a tratar ahí, quiénes van a participar. Así que, bueno, muy interesante el programa de ayer del Enredando del lunes 2 de marzo. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Maxi, entonces? Y hoy vamos a hablar un poquito de estas cuestiones que planteaba Cristina Kirchner en su apertura parlamentaria el día domingo, que ensalzaba los acuerdos con China. Vamos a ver un poquito de qué se tratan estos acuerdos, ¿no? ¿De qué China estamos hablando? ¿De la China maoísta? ¿De la China comunista? ¿O de esta China que se ve y se siente de una economía capitalista furiosa con una política quizás comunista, ¿no? Pero hay que ver de qué China hablamos, hay que ver qué tipo de acuerdos. Hay que ver también de qué es lo que estamos hablando, las condiciones que pone China para estos tratados, ¿no? Que hay. Exactamente. Vamos a estar compartiendo con ustedes una entrevista realizada por el Piedra Libra, acá de Radio La Colectiva, a Sur Urbanistas, sí, que es un grupo de arquitectos que trabajan con problemáticas de hábitat y ciudad, y nos van a contar un poco esto de, bueno, cómo pasó China de un uso del suelo predominantemente rural a algo más urbano y en tan poco tiempo, ¿no? El desarrollo de las ciudades en China ¿Y qué relaciones hay, obviamente, entre este modelo de urbanización capitalista y el caso justamente de China? Así que, bueno, es una entrevista que se hizo ya hace unos días en el Piedra Libre, así que la vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Buenísimo. Por otro lado, ya en breves minutos vamos a estar en comunicación en Córdoba. Si hay, en este momento se está realizando una movilización, ¿sí? De docentes, ¿sí? Por educación, ¿sí? Del Frente Popular Darío Santillán de Córdoba. Así que, bueno, vamos a estar en comunicación ya en pocos minutos para que nos cuenten, bueno, qué está pasando. Están ahora frente a Casa de Gobierno en Córdoba. Sí, recordemos que el 27 hubo una movilización también en Córdoba que intentaba llegar a lo que era la discusión paritaria, pero la policía frenó a los gremios y a los manifestantes con represión, con detenidos, para que no pudiesen llegar a donde se estaba haciendo la discusión paritaria, docente, ¿no? Con el Ministerio de Trabajo y viendo, bueno, ya esas son las maneras que tienen en Córdoba de frenar la discusión, ¿no? No es una cuestión de palabras, es una cuestión de balas de gomas. Y ahí también entraría, dando una vuelta de lo que estamos hablando en chino, de cómo el proceso sojero en la provincia ha provocado, ¿no?, que se haya cambiado la economía de la provincia. Y quiénes son los que toman las decisiones ahora, porque el proceso sojero en Córdoba se ha vivido, hay dos o tres provincias que se han vivido muy fuertemente, Santa Fe de Córdoba, en Salta, Santiago del Estero, han provocado muchos cambios en las políticas internas de las provincias, y esa soja va a China. Esa soja va para China. Che, pero los chinos están en todo. Los chinos están en todo. Los dejamos que estén en todo. Lo que pasa es que, a ver, hay una realidad, poniéndonos del lado de la mentalidad china, hay una realidad. Tienen que darle de comer a 1.250 millones de chinos. Necesitan sí o sí un crecimiento anual entre el 6 y el 8%. Sí o sí, no pueden, porque si no la gente se muere. Claro. Entonces, eso lo ha obligado, en cierta manera, a expandirse a todo el mundo occidental. Pero con las condiciones peores que las imperiales, prácticamente, ¿no? Así que, bueno, vamos a charlar eso. Bueno, y de China nos vamos a México. Sí, en la última parte del programa vamos a estar charlando con Luis Gómez. Sí, él está en México y es como una especie de nuevo corresponsal de Radio La Colectiva. Sí, es un estudiante que vive allá y está muy, muy metido, muy en solidaridad con todo lo que pasó, ¿no? Recordemos en septiembre del año pasado con los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Lo que pasó la semana pasada entonces es que hubo una brutal represión contra maestros, sí, contra trabajadores de la educación en Guerrero. Ellos estaban marchando hacia el aeropuerto Juan Álvarez en Acapulco, en Guerrero, y bueno, la policía usó gases lacrimógenos y golpeó de manera indiscriminada a todos los maestros de ahí. Bueno, dando continuidad un poco a la situación que vive México ya desde hace varios años. Claro. Así que bueno, nos va un poquito a actualizar cómo está la causa de aquellos 43 desaparecidos que todavía están. Familiares sí, luchando por eso, para que se sepa la verdad. Sí, solo podían reconocer a uno, ¿no? Hasta el momento. Exactamente. ¿Cómo se llama? El Equipo Argentino de Antropología Forense. Sí, están el Equipo en Argentino eso. De Antropología Forense pudo identificar a un solo estudiante de los 43, pudo identificar a uno solo. Sí, la situación de Ayotzinapa es terrible, ¿no? Ayotzinapa pertenece al estado de Guerrero, tanto sí, como Cancún y otros lugares. Es muy grande el estado de Guerrero. Y la situación es muy complicada, la situación política es muy complicada. Bueno, ya Luis nos va a estar un poco ampliando. Buenísimo. Ampliando esto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó a un grupo interdisciplinario de expertos de los países de Chile, Guatemala, Colombia, España, quienes están ahora en Ayotzinapa prestando asistencia al Estado mexicano para esclarecer los hechos también. Un poco acompañando la investigación para que no quede, para que no... Los familiares denuncian que el Estado de México quiere hacer un carpetazo del caso, ¿sí? O sea, quiere cerrar, como ya dijo, bueno, esto pasó así, fueron asesinados por un grupo guerrillero y queda ahí. Los familiares, hasta que no se sepa y no se encuentren los cuerpos y se identifiquen, van a seguir en la lucha. Sí, qué coincidencia con estos días, con el caso AMIA, por ejemplo, ¿no? Digamos, obviamente, en la política de tratar de tapar todo, ¿no? De hacer una política estatal para, bueno, ya está,

remake the world in a more life-affirming, humanistic vision. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, continuamos desde Radio La Colectiva. En este martes 3 de marzo, sí, este martes nublado en la ciudad de Buenos Aires. Bien, Maxi, bueno, como decíamos al inicio del programa, estamos en comunicación, sí, desde Córdoba, sí, hay varios movimientos populares, cooperativas, y diferentes emprendimientos, distintos barrios de Córdoba que se están movilizando, sí, porque, bueno, justamente el gobierno tienen ruinas a la educación pública, dicen ellos, ¿sí? La verdad, las escuelas están en pésimas condiciones socioeconómicas, hay miles de familias y, bueno, gran parte de la población que, bueno, hace que la situación en que viven hacen que el desarrollo del aprendizaje justamente, bueno, se esté complicando allá en Córdoba, ¿no? Bueno, como bien dijimos, bueno, hay paros en diferentes partes del lugar, también del país, exactamente por el mismo problema. Están movilizados en la Casa de Gobierno, sí, desde las 9:30 de la mañana. Estamos en comunicación con Pablo Núñez, del Frente Popular de Diego Santillán, de acá, de allá de Córdoba. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien, todos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, contanos un poquito, ¿están desde las 9:30 allá frente a la Casa de Gobierno? Así es, bueno, como explicabas vos, ahí es un conjunto de movimientos populares. Nos hicimos presentes acá en la Casa de Gobierno, como sí, todos los años, pidiendo, digamos, en este caso puntual, bajo la consigna por una transformación integral y con equidad de la educación pública. O sea, además, digamos, de todos los espacios que tenemos así de educación popular y espacios, digamos, alternativos, como más autónomos, también nos parece importante, digamos, a nivel masivo, dar esta lucha. Y en este caso, junto a los docentes, digamos, lucha tanto en Córdoba como en el país, porque queremos, digamos, una calidad educativa, digamos, en condiciones, y eso solamente se logra, digamos, con escuelas en condiciones, digamos, a nivel edilicio, con salarios dignos, y también, digamos, para que todos los chicos de las vallejas populares, en este caso de Córdoba, puedan acceder a mochilas útiles, zapatillas, que hace, digamos, que tengan un comienzo de clases digno, ¿no? Exactamente. Y Pablo, ¿qué organizaciones están ahí movilizándose? Bueno, acá está el Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento Trabajo y Dignidad, Agrupación Montoneros y nosotros el Frente de Arias Santillán de Regional Córdoba. Bueno, ahora se acercaron, digamos, dos comisarios que, bueno, sí, hicimos un periodo de audiencia nosotros hace 10 días con el ministro, así que estamos en tratativa para que nos reciba el ministro de Educación. Y en la parte del otro Ministerio de Desarrollo Social, que incumbe lo que es guardapolvo y zapatillas, lo mismo. Así que estamos acá, digamos, frente a la Casa de Gobierno, ya, digamos, con pasacalles, repartiendo volantes y difundiendo, digamos, la lucha nuestra y también la lucha de los docentes en estos días. Bien, Pablo, ¿y los podrían recibir en el día de hoy o están esperando? Sí, Sí, la idea, digamos, es permanecer para, si no es el ministro, el viceministro que nos haya decidido, porque más, o sea, digamos, además de estas cosas puntuales, queremos ser parte también de una discusión de las políticas públicas, digamos, a nivel educativo, que hace, digamos, un montón de cosas, digamos, falencia. Por eso decimos que está en ruina la educación pública, porque uno ve, digamos, en muchos barrios populares que las escuelas están en pésimas condiciones, que los chicos, digamos, que todo el entorno social es malo, y eso hace, digamos, a que se puede estar 4 o 10 horas en un aula, pero no necesariamente se aprende. Entonces, queremos eso, digamos, que los docentes también, digamos, estén en condiciones, que haya material didáctico, que se incentive, digamos, para que los estudiantes, digamos, aprendan y tengamos, digamos, una sociedad mejor, digamos, en 10 o 15 años. No, así como vamos, ¿no? Hola, Pablo, ¿qué tal? Sí. Maximiliano te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo se acopla este pedido que hacen ustedes de las organizaciones populares y sociales con el reclamo docente de la semana pasada? Claro, bueno, en realidad, o sea, también tenemos docentes, digamos, nuestros movimientos, y si no, tenemos docentes compañeros y agrupaciones de docentes, digamos, de hermanas, y lo vivimos también en docentes a las escuelas, o sea, como que no es, digamos, uno, digamos, cuando es parte de una reunión de la escuela, como padre, como familia, nos topamos, digamos, que los docentes tienen un montón de problemas, digamos, que hacen a que todo el sistema educativo, digamos, esté en crisis. Uh-huh. Entonces, por eso, digamos, así nos hermanamos con esa lucha docente, porque el gobierno también, o sea, digamos, fomenta, digamos, lo contrario, ¿no? Que los docentes, como si cobraran, digamos, millonada, hacen esa diferencia para con los sectores populares. Nosotros creemos, digamos, que somos sectores de lucha, que estamos hermanados y que en las escuelas en concreto que se tienen que articular más como comunidad entre padres, familia y niños, ¿no? Y en el caso concreto de las últimas semanas con el temporal y con las inundaciones, ¿tienen algún dato concreto de educación al menos, si hay algunas escuelas afectadas por el...? Claro. Sí, se han priorizado, o sea, digamos, las escuelas de la sierra, del interior, pero eso no quiere decir que en capital las escuelas estén bien, o sea, simplemente que a nivel mediático, digamos, no se las conoce, pero todos los años pasa, o sea, este año fue con lluvia, pero cuando los años que no hay lluvia, también es que, por ejemplo, aquí en Córdoba, digamos, hay aulas contenedores que funcionan, o sea, literalmente así, digamos, contenedores de chapa, ¿no? Sí. Funcionan adentro las aulas ahí, o sea, y después las escuelas que son de material, por así decir, es un material tóxico y generalmente están en las ciudades barrios, digamos, esas escuelas, sí, que tienen, digamos, un sistema de electricidad que está conectado con una bomba de agua. Cuando esa bomba de agua no anda, no hay clase en los chicos, o sea, pasan 3, 4, 5 días sin clase, porque no hay ni agua en los baños, ni hay luz. Claro. Después el gobierno dice, o sea, por un día de paro, que no, que ellos que defienden, digamos, que haya clase, pero en realidad todo el año en Córdoba, cada mes, mes y medio, cuando esa bomba, digamos, se rompe, pasan los chicos 3, 4 días sin clase. O sea, hay, digamos, con muchas cosas ocultas, pero que la familia y los docentes sabemos del cotidiano, de ese andar, digamos, de la educación pública. Por eso salimos a luchar hoy. Bueno, ¿y de la SOTA está en campaña? Y de la SOTA está en campaña, sí, con recursos que no le son propios encima. Y bueno, es todo mediático. Esto, digamos, que está ayudando, digamos, en este caso así a las zonas inundadas, pero es, por ejemplo, con un compromiso firmado, que hay algunas fotos incluso que hacen firmar a gente que solamente es eso y no tienen ningún derecho de reclamo a nada más. O sea, cobran 3.000 pesos, por ejemplo, y él mismo firma, digamos, el afectado firma que no tiene derecho a más nada, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, por otro lado, también hay censos que hablan de miles y miles de viviendas que seguramente va a ser el porcentaje de después, digamos, va a ser mucho menor, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Sí. Bueno, Pablo, vamos a estar obviamente atentos a lo que pase en el día de hoy, si los reciben o no ahí desde Casa de Gobierno, así que bueno, en cualquier momento nos volvemos a comunicar para que nos cuenten un poco a ver qué pasó en el día de hoy, bueno, si van a seguir bueno, con algún otro tipo de movilización, algún otro día, ¿cómo la ven? Y ahora hicimos una asamblea, digamos, de planteando esto, y si no, bueno, en una horita y media o menos quedamos en hacer otra, antes del mediodía, para ver, digamos, qué hacemos, si movilizamos otro lado, si nos quedamos acá, o si seguimos, en otro día. Perdón, Pablo, conociendo los antecedentes ahí de la ciudad, el comisario que se acercó, ¿estaba con muchos compañeros, compañeritos? Y, por ejemplo, ahora, digamos, estaba allá la Casa de Gobierno, con toda la infantería del lado de atrás, con policía, se acercaron esos dos comisarios, bueno, acá a la vuelta también, digamos, estamos con policía acompañado por las dudas. Todavía, o sea, digamos, no hice total, así que, bueno, ahí se verá cómo sigue la cosa. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Pablo, vamos a seguir en contacto desde el Radio La Colectiva, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, entonces. ¿Cómo no? Gracias por la comunicación. Un abrazo, nos vemos, hasta luego. Bien, estuvimos en comunicación entonces con Pablo Núñez del Frente Popular Darío Santillán, allá en Córdoba. Bueno, están desde las 9:30 a.m. entonces, ahí frente a Casa de Gobierno, exigiendo un poco, escuelas en condiciones dignas, básicamente. No a las aulas contenedoras, esto que nos contaba recién, la verdad que es una situación complicada, ¿no? Sí, las aulas contenedor las había propuesto muy mediáticamente el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio. Sí, me acuerdo. Creo que las pusieron y después no resultaron. Tengo la información de que hubo muy pocas de estas aulas contenedoras. Eran más que nada provisorias. Pero hay muchos lugares del interior del país. En Jujuy, en la zona de Tilcara, Humahuaca, La Quiaca, donde se utilizan. Hay una escuela en Humahuaca, si no me equivoco, donde funciona en el mismo edificio, en el mismo horario y turno, primaria y secundaria. Y como son tantos, pero tantos chicos, porque es el único establecimiento secundario que puede funcionar, como son tantos, le pusieron aulas contenedores en lugares donde hacen calor, mucho sol, terrible. Una cosa terrible, son contenedores con una ventanita y nada, contenedores con container, ¿no? El que usualmente uno arriba de un camión que trae mercadería de China, generalmente en todo está China. Bueno, esos containers están adecuados quizás con otros materiales, pero están ahí adecuados para hacer aula, una brutalidad total. Bien, acá se nos viene, se nos viene el mundo abajo. Está lloviendo torrencialmente en la ciudad de Buenos Aires en este día martes 3 de marzo. No tenemos ni un mate acá, estamos así como, a oscuras. Pero bueno, seguimos. Para mí que son los chinos. En este Enredando las Mañanas y nos vamos con un temita como para levantar esta lluvia, por favor. Vamos. Escuchan cantos, entre penas y encantos que tiene el mar. Sé que se me hizo tarde y está aclarando. Ojalá que me estés esperando pa' festejar. Ojalá. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, con las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Seguimos en el Enredando las Mañanas, desde la radio La Colectiva, de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, recién estuvimos en comunicación entonces desde Córdoba, sí, con Pablo Núñez del Frente Popular de Río Santillán, que nos estuvo contando un poquito que están, bueno, ahí en movilización frente a la Casa de Gobierno. Una movilización que viene en consonancia con todas las movilizaciones que se dieron en diferentes puntos del país, en reclamo salarial de los docentes. Y justamente, bueno, ellos también acoplándose a este pedido, son varios organismos populares que están trabajando en educación y, bueno, justamente piden mejoras salariales, mejoras edilicias para las escuelas. Y, bueno, y en cualquier momento vamos a estar entonces siguiendo esto, a ver si hoy los logran atender, ¿sí?, desde el gobierno de Córdoba para escuchar un poco los reclamos que tienen. Seguimos entonces en esta mañana lluviosa, está nublado acá en la Ciudad de Buenos Aires, así que vamos a ponerle un poquito de onda y seguir con el programa de hoy. Como dijimos al inicio del programa, vamos a estar hablando un poquito de China, ¿sí? Desde el Piedra Libre, desde Radio La Colectiva, venimos siguiendo este tema desde el año pasado, ¿sí? Venimos abordando los acuerdos con China desde un punto de vista desde la economía, ¿no? Estuvimos hablando con Ariel Slipak, que nos ayudó un poco a entender un poco lo que ocurre en China, y no solo en relación a Latinoamérica, sino en todo el mundo. Buscando un poco otras lecturas sobre este país, donde se están encarando obras, diría, faraónicas, como el puente más alto, el puente más largo, el edificio más alto, obras de obviamente millones de dólares, ¿no? Y teniendo en cuenta también que allí se produjo un boom inmobiliario acompañado de problemas graves de vivienda para los trabajadores. En este caso, en el Piedra Libre de hace unos días, consultamos al equipo de Sur urbanistas, ¿sí? Ellos son Guadalupe y Edgardo, que son arquitectos que trabajan con problemáticas de la ciudad y del hábitat en que vivimos, reivindicando un poco la acción de las comunidades y promueven el desarrollo justamente urbano inclusivo. ¿Sí? Ellos realizan charlas, talleres, investigaciones con el objetivo de socializar las herramientas del urbanismo para democratizar el acceso a las comunidades a pensar, diseñar y gestionar el espacio urbano. Sí, con los urbanistas analizamos en el 2014 las obras que se realizaban con la excusa de los mega eventos, ¿sí? Tomando como ejemplo a Brasil y la Copa del Mundo, ¿se acuerdan? En las Olimpiadas que se vienen el próximo año. Y un poco este año lo que queríamos ver es cómo pasó China de un uso del suelo que fundamentalmente antes era rural, y hoy vemos que ese uso es urbano y que ha crecido a grandes pasos y a pasos agigantados en muy poco tiempo. Y lo que también quisimos charlar con ellos es qué relación hay entre este modelo de urbanización de China y el capitalismo, ¿no? Justamente. Así que bueno, vamos a escuchar un extracto de la entrevista que tuvimos con los urbanistas en el Piedra Libre de hace unas semanas. Escuchamos. Si les parece, arrancamos entonces bien lejos, arrancamos por China, porque uno recibe información de compañeros que militan profundamente a la izquierda, en los cuales depositan una suerte de esperanza en estas relaciones con la República Popular China. Y por otro lado también recibe información de economistas, no solamente de Ariel Slipak, de varios economistas, en los cuales plantean una situación muy lejana a una República Popular y muy lejana a lo que se barajaba con el comunismo chino en su momento, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, también recibimos la información de lo que empieza a producir China en sus centros urbanos o crear incluso centros urbanos. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros vamos a dar una mirada un poco más pesimista para ponerle un poco de información al debate, ¿no? Ajá. Y lo estuvimos discutiendo con Guada cuando me dijo, no, vamos a hablar del caso de China. Entonces le dije, viene perfecto, porque justamente es casi que un tema de actualidad, pero que realmente no es solo de actualidad, ¿no? Es un tema que viene hace muchos años, especialmente, o sea, China jugó un papel muy importante realmente, digamos, en la geografía mundial, y sobre todo después de las crisis y en la época del neoliberalismo, ¿no? El crecimiento de China no es gratuito. Uh-huh. Las consecuencias de ese crecimiento no son gratuitas, como dice el dicho popular, bonanza de unos, penuria de otros. Entonces, ese rápido crecimiento urbano de China ha significado también una vasta masa de población empobrecida, sobre todo en la periferia de las ciudades, que es un fenómeno que conocemos muy bien en Latinoamérica. Y bueno, algunos teóricos hablan de una occidentalización de China, o sea, están trasladando los problemas que tenemos en Occidente, sobre todo en los países llamados del tercer mundo, a un Oriente que tenía otra dinámica, digamos, con todo eso que tenía que ver con la República Popular China, con un vasto territorio, con una orientación política más comunista, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece importante eso, queríamos como introducir eso, cuál ha sido el papel de China en el mundo y cómo China terminó absorbiendo los capitales después de la crisis, por ejemplo, los Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos juega un papel también muy importante en el desarrollo de China, porque después de la crisis del 2008, por ejemplo, para poner un ejemplo, son varias crisis realmente, el capital excedente fue a parar a China. Todas las inversiones en lo que tiene que ver especialmente en el mercado inmobiliario fueron a parar a China. Y ahí vemos las ciudades fantasma, esto que comentabas en el programa pasado con Ariel acerca de las grandes comunidades y conjuntos cerrados que tienen un alto estándar de calidad, digamos, en cuanto dirigido a clases altas, con hipódromos, que la verdad no es algo como que suene escandaloso realmente, sí. con la dimensión de China ahora, es algo que realmente no suena, bueno, por lo menos para nosotros no suena escandaloso, sino que es algo, como iniciamos la conversación, es algo de un proceso, que hace parte de un proceso, ¿no? Entonces, el fenómeno chino, si lo podríamos describir desde la década del 70, es cuando empieza como a tomar más fuerza, y nos damos cuenta en el día a día, vamos al supermercado y todos estamos llenos de productos chinos, sobre todo, como lo decía Ariel, de productos que no tienen valor agregado, como juguetes, como plásticos, uh-huh. los tuppers que conseguimos allá a la vuelta de casa. Todas estas circunstancias, estas situaciones hacen parte de toda esta gran complejidad que es el fenómeno chino. Yo tengo una pregunta acá. Claro, claro. Ustedes estaban hablando recién de capitales excedentes por las diversas crisis que se volcaron en estas ciudades fantasmas. También, por lo que tengo entendido, hay proyectos tremendos, faraónicos, como se les suele decir, que van llevándose adelante, y hay propuestas para adelante también. ¿Eso qué significa? ¿Que también hay mano de obra excedente al occidentalizarse la vida en China? Sí, absolutamente. De hecho, una de las cosas que está bueno a lo mejor relacionar con lo que comentaba Ariel la semana pasada es que en la medida en que cambia el patrón productivo, en que se reformula el modelo productivo, y que en el caso de China se ve muy dramático tal vez porque fue muy corto tiempo, y también es dramático por la masividad, por la cantidad, por la población que afecta, en la medida en que se transforman los modelos productivos, también se transforman los patrones de urbanizar. Uh-huh. Es decir, cambian las maneras en las cuales la sociedad se vincula con el territorio, las maneras en las cuales se ocupa el espacio. Y en el caso de China, lo que ha pasado fundamentalmente es que ha pasado muy poco tiempo de tener un modelo estrictamente rural a tener un modelo fuertemente urbano. Entonces, este crecimiento, cuando recién Edgardo hablaba de que el excedente que sobreviene a las crisis capitalistas, en este caso en los últimos años, ha ido a parar con mucha intensidad a China, particularmente en el caso de la construcción, es alarmante porque es uno de los principales sectores que ha absorbido tanto excedente de capital como excedente de mano de obra, y que además se vuelve incluso más escandaloso porque en este momento hay problemas muy serios con toda esa mano de obra absolutamente precarizada, con condiciones de hiperflexibilidad, con todos los patrones, digamos, que ya conocemos estrictamente neoliberales, uh-huh. salvando siempre la particularidad de que China ha tenido un modelo neoliberal distinto a lo que ha pasado en el mundo occidental. Pero en algunos aspectos se reproducen los mismos patrones, y la industria de la construcción ha sido o sigue siendo uno de los lugares que más empleo genera, y a la vez donde los trabajadores están más precarizados, incluso con problemas serios de no pago de salarios, más allá de las condiciones de trabajo negro y demás. Digamos, hay muchos problemas con trabajadores que no conocen su salario. Claro. Entonces, estas obras faraónicas, en realidad, lo que hacen es absorber excedente y reproducen, digamos, siguen reproduciendo este circuito de expansión del capital, pero basado en la explotación de mano de obra. Uh-huh. Por eso, digamos, el fenómeno de la urbanización china se vuelve escandaloso porque tiene esas dos patas bastante terribles. Por un lado, la superexplotación de la clase, de todo lo que es el proletariado. También se habla de un proceso de proletarización en China, ¿no? De toda esa masa de campesinos que pasó a ser asalariado urbano. Uh-huh. Toda esa explotación de esa gente, y por otro lado, esa explotación está sosteniendo desarrollos que no son desarrollos de vivienda para cubrir el déficit habitacional, son desarrollos de vivienda de lujo, son desarrollos de hoteles, de infraestructura de turismo y demás, que apuntan a sectores que especulan y que también en otra escala reproducen lo mismo que podemos nosotros percibir acá, que es invierten en ladrillos. La gente no pone la plata en los bancos, la gente no pone la plata en el colchón, se pone en propiedades. En el mismo caldo se cuecen esas dos realidades extremas que son también un poco hijas de esta era. La gran desigualdad que tiene China entre sectores que se han enriquecido brutalmente a costa de masas enormes de trabajadores urbanos muy empobrecidos y viviendo en condiciones súper precarias. China tiene, por un lado, características que uno podría decir son características generales de lo que es la urbanización capitalista, y por otro lado tiene sus especificidades, tiene sus particularidades. En líneas generales, uno podría decir que cualquier ciudad, cualquier urbanización capitalista genera socialmente pobreza y espacialmente segregación, lugares degradados de la ciudad, lugares donde se asientan los trabajadores que no tienen posibilidades de acceder a salarios dignos. Digamos, la ciudad capitalista tiene esa lógica. En China tal vez lo que no veamos sea formalmente lo que nosotros conocemos como villa o como favela o como cantegril, pero en los últimos, en el último año sobre todo, han trascendido mucho las noticias de las viviendas subterráneas, que son

ilegales. Bueno, continuamos en el Enredando las Mañanas de este día martes 3 de marzo, desde Radio La Colectiva, entonces. Bien, estamos en comunicación, Maxi, entonces. Sí, estamos con Ernestina de ANRED, que está ahí en los tribunales de Vicente López o de San Isidro. San Isidro. San Isidro. San Isidro. Por el caso de Yanina. Sí, recordamos que la semana pasada se realizaron los testimonios, sí, en el juicio oral contra Yanina González. Sí, recordemos que Yanina está sentenciada, o sea, se está haciendo un proceso por abandono de persona seguida de muerte contra Yanina González tras la muerte de su hija Lulú, sí, de 2 años, el 16 de agosto del año pasado, del 2013, perdón. Hoy, en el día de hoy, se realizarían los alegatos finales y la sentencia de este proceso. Sí, a ver si Ernestina nos puede un poco poner en, nos actualizarnos un poquito, a ver cómo, qué está pasando ahí. Ernestina, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, estoy escuchando perfectamente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, compañeros oyentes. Sí, me encuentro acá en Ituzaingó 340, que en San Isidro, donde están los tribunales de esta localidad y de zona norte. Estábamos desde las 10 de la mañana, en realidad desde mucho más temprano. Varias organizaciones están acá haciendo el apoyo a Yanina González, como bien decían ustedes, una joven del conurbano acusada de haber matado a golpes a su bebé, cuando en realidad tanto vecinos, testigos, afirman que fue su expareja, Alejandro Fernández, quien la sometía a la violencia desde hace mucho tiempo. Y digamos, cuando empieza el proceso judicial, la que llevan a los tribunales, a cada instancia de juicio, está ella. Ella estuvo presa desde el 2013 en la cárcel de Los Hornos en La Plata, y hoy nos encontramos acá porque hoy es el día de los alegatos y de la sentencia. Lo que pasó recién, cuando arrancó el juicio, algunos quisimos entrar, pasar, porque es un derecho, podemos asistir a este tipo de eventos, de juicios, y la policía bonaerense, con la infantería de la policía bonaerense, nos impidieron el acceso, nos impidieron el paso acá mismo en la puerta. Había muchas mamás con bebés, muchas personas, y así todo, sin embargo, empujaron, hicieron fuerza hasta que nos tiraron contra el vallado. Por suerte no hay nadie lastimado ni herido, ni tampoco detenido, pero fue recién una escaramuza importante que la verdad que hay que denunciarlo, porque todos tenemos derecho a asistir a un juicio. Entonces, con el criterio de los jueces que están juzgando a Yanina, fue que nadie pudiera entrar a la sala, nadie. Entiendo que, no sé si habrá entrado incluso algún medio, pero la verdad es que no permiten el acceso a la sala donde se está llevando a cabo en este momento el juicio, en el día final de la sentencia, para Yanina González. Ernestina, todavía no tenemos una novedad certera, claro, de qué está pasando adentro. Ernestina, estos jueces y fiscales, ¿no?, que se han encargado todo momento de acusarla a Yanina y de tratar de desvincular, al parecer, al violento de su marido, su expareja. Exacto, todo ha sido centrado y girado en torno a las condiciones de Yanina. También hay que decir que Yanina es una joven que ha sufrido violencia desde pequeña, que ha sido abusada, que ha sufrido violencia, pero no por eso ella va a ejercer violencia ahora, que eso es lo que quieren alegar tanto la fiscal como los jueces. Yanina es una persona que tiene un leve retraso mental y que la verdad tiene otros pequeños a los cuales también está cuidando. En cambio, su ex pareja la sometía tanto a ella como a Lulú, que es la bebé que murió, que la mató él, a extrema violencia. Entonces, esas condiciones de relaciones de fuerza no se están teniendo en este juicio. ¿Qué es lo que hacía esta persona, Fernández? ¿Cómo sostenía la familia? Eso no, él no está imputado. Sin embargo, Yanina sí, y ha tenido, como todo joven pobre del conurbano, escasas formas de defenderse. Por eso es que organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, tanto la campaña reaccionar contra la violencia contra, hacia las mujeres, como partidos políticos, agrupaciones independientes, están acá hoy, a pesar de la lluvia, a pesar de la intensa lluvia que se lanzó recién, estamos acá escuchando a ver si podemos asistir a este juicio y que ojalá se haga justicia. ¿Es posible que la autopsia de la pequeña Lulú haya sido, pueda dar vuelta por lo menos esta idea de que la que no lo dejó abandonada a la hija y no llevó al hospital después de una semana es la madre? Mira, ojalá que esas pruebas sean tenidas en cuenta. La verdad es que hasta el momento se han desestimado muchísimas pruebas, excepto esa, que entendemos que es la que apoyaría la teoría de que Janina no la mató. Pero bueno, no se sabe, nunca se sabe en este plano. Y sabemos que los fiscales, la fiscalía ha hecho un trabajo muy intenso para que se le dé una condena de muchos años a Janina. No lo sabemos, te repito, no lo sabemos en este momento qué está pasando adentro. Pero acá afuera hay como 100, 150 personas esperando esta sentencia. Bueno, esperaremos las novedades, esperemos que sea pronto y favorable a Janina, que ya ha sufrido demasiado en esta vida hasta el momento. Totalmente, ha estado presa desde 2013 en la cárcel de Los Hornos y últimamente ha tenido prisión domiciliaria en la casa de unas personas que se han solidarizado con ella. Y con un bebé, ¿no? Cuando estuvo presa... Porque cuando fue la violencia de su pareja hacia ella y hacia la nena, claro, está embarazada. Sí. Claro, la violencia institucional, que recién, después de un tiempo largo, tuvieron que darle la prisión domiciliaria porque justamente estaba esa criatura de por medio. Pero si no, iba a estar por mucho tiempo encerrada con su bebé. Siempre tarde. Ernestina, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto a ver qué resolución hay de este juicio, a ver qué dicen. Bueno, gracias a ustedes y como siempre en contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias, Ernestina. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, estuvimos en comunicación entonces con Ernestina de ANRED desde allá de los tribunales de San Isidro por el caso, bueno, sí, que ya desde toda la semana pasada y esta, desde Enredando las Mañanas y desde la Red Nacional de Medios estamos en comunicación y tratando este tema, bueno, para que se haga justicia por Janina. Para aclarar solamente el tema de que le comentaba de la autopsia, según la abogada, en la autopsia de la pequeña nena de 2 años, dice que la causa de muerte son golpes recientes y la acusación a la madre es que la pareja la golpeó y después de una semana la llevó, le provocó las heridas de esa semana, de la semana anterior, quiero decir, le provocó la muerte, ¿no? Y en toda esa semana la mamá no la llevó al hospital. Entonces, por eso es que la acusan de abandono de persona, porque la golpean y en una semana la mamá no lo lleva al hospital. Eso es lo que dice la acusación. Ahora, la autopsia dice otra cosa, dice que la muerte de la chiquita fue por golpes recientes, de horas. Claro. Lo cual desestimaría la acusación sobre contra la madre, ¿no? Por supuesto, de abandono de persona. Y hay otra cuestión que también contaba la abogada en estos micrófonos, es que hay dos causas paralelas. Una de la madre por abandono de persona, lo cual provocaría la muerte de la nena, y otra por el homicidio, que está seguida de este señor Fernández, que es el padre, ¿no? La pareja de la chica, de Janina. Entonces son dos causas paralelas, pero en el caso de que sea condenada por la muerte, abandono de persona a la mamá, la causa del padre quedaría desestimada. Ah, o sea, es terrible. El tipo que la mató, que la golpeó hasta provocarle la muerte de una nena de 2 años, quedaría sin condena, ¿no? Así hoy que, Fernández, obviamente que está en la calle, muy tranquilo, vamos a ver qué pasa, pero... Espero que no esté tranquilo, pero en la calle está. Sí. Bueno, seguimos entonces, vamos con un temita y continuamos con el Enredando las Mañanas de este día, martes 3 de marzo, lluvioso. Se esparza al infinito, porque el silencio

Y es desde hace poco tiempo como una especie de corresponsal de la colectiva, podríamos decir, en estos temas, ya desde, bueno, como saben todos ustedes, desde la colectiva y desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde aquel 26 de septiembre del año pasado en Iguala, estado de Guerrero, con lo que pasó con estos 42 personas, de la desaparición forzada de estas 42 personas, los 6 muertos que hubo, los estudiantes, ¿no?, de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Bueno, quedamos todos muy, muy involucrados en este tema y venimos trabajándolo desde hace bastante tiempo. El 24 de febrero, sí, hubo una brutal represión contra los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero. Ellos marchaban hacia el aeropuerto Juan Álvarez en Acapulco, sí, en el mismo estado de Guerrero, y fueron reprimidos por la policía, sí, con gases lacrimógenos y golpes. Mujeres, niños, maestros, incluso periodistas, y hasta un maestro jubilado de 65 años, Claudio Castillo Peña, que murió ese día. Así que bueno, estamos en comunicación. ¿Nos estás escuchando, Luis? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, buenos Luis, días? Emilia y Maxi desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, un poquito para que nos cuentes. Recién, bueno, estuvimos contando lo que pasó el 24 de febrero con la represión a los maestros que estaban marchando. Y un poco, bueno, ¿no?, dándole continuidad a la situación que desde el año pasado, desde hace varios tiempo atrás, está sucediendo allá en México. Un poquito nos podés actualizar cómo viene el tema, bueno, de la causa de los 42 estudiantes desaparecidos y, bueno, y también, bueno, por qué continúa esta represión y, bueno, en general, ¿no?, el estado de la educación allá en México, que nos preocupa muchísimo. Claro. Mira, los hechos ocurridos recientemente con los maestros de Guerrero están obviamente conectados con el tema Ayotzinapa. Sin embargo, la movilización que se tenía pensada para ese día correspondía más bien a una exigencia porque se les pagaran los salarios, que ha sido un problema a raíz de lo de Ayotzinapa, que se ha incrementado ya que el gobierno federal no ha dado los recursos necesarios para que el gobierno del estado le pague a los trabajadores de Guerrero. Todo esto pues es una estrategia de afrenta al normalismo, ya sea en las escuelas normales o con los mismos profesores que ya ejercen el normalismo en Guerrero. Entonces, es un problema muy complejo. La violencia en Guerrero, sin duda alguna, se ha ido incrementando. Y bueno, la represión de este martes fue impresionante. Como bien comentabas, hay un saldo de 4 maestras violadas en el momento de los enfrentamientos, un profesor fallecido a causa de los golpes que recibió, y se habían reportado 12 profesores desaparecidos. Hasta el momento, sí, ya solo uno se mantiene en calidad de desaparecido, los demás ya han sido localizados con vida. Y bueno, pues este contexto de violencia se le suma a lo que había venido sucediendo a partir de Ayotzinapa y que pone nuevamente pues en el foco rojo de la atención tanto nacional como internacional el papel del gobierno estatal y el gobierno federal respecto de las protestas sociales, respecto de la diferencia, respecto de lo que el normalismo y el sector magisterial en Guerrero y en México ha venido exigiendo, ¿no? Y que son mejor calidad a la educación, mejor calidad al trabajo docente, y que pues ahora con esto nos reafirma que no hay ningún tipo de cambio, de convicción de cambio, ni siquiera de simulación por parte del gobierno, y pone la situación mucho, muy tensa en Guerrero, también con el panorama de las elecciones por venir. Claro, y los maestros tenían programadas, ¿no?, una mesa de negociación con la Secretaría de la Gobernación para tratar justamente el tema de, bueno, de los salarios, y fue suspendida esta mesa, y a raíz de eso fue que comenzaron la marcha, ¿es así? Exactamente, y fue suspendida también porque tanto del gobierno federal como del gobierno estatal se están mandando la bolita de la responsabilidad de los pagos, pero es claramente un problema político e intentar desmovilizar ese sector que ha sido pues el más fuerte movilizado en los últimos tiempos. Bien, ¿y al día de hoy no hubo ningún tipo de reunión ni de negociación con los maestros? Pues en eso se está todavía. Eso está, ¿no? Claro. Acá todavía faltará el resto del día para saber qué va a suceder. Bien. Luis, Maximiliano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Todo bien. Digo, por lo que se desprende de tus palabras, la situación política que llevó a la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas que iban a una protesta es la misma, no ha cambiado un ápice después de tantos meses, 5 o 6 meses, donde la situación de presión internacional incluso ha intentado hacer algún tipo de cambio de esta política hacia los docentes, los estudiantes y a la sociedad. Exactamente, sí. Esto da muestras y señales de que no ha cambiado nada y que ni siquiera han querido simular un cambio o una transformación. Los normalistas, estudiantes normalistas, siguen desaparecidos. Se sigue queriendo dar cierre al asunto y declararlos muertos. Sin embargo, como ustedes saben, la resistencia por la búsqueda con vida y por no darlos por muertos hasta el último momento, pues es algo que se mantiene. Y no solo eso, sino que a pesar de que no han sido encontrados, a pesar de la presión mediática nacional e internacional, a pesar del descontento social que se ha provocado en México, se sigue actuando de la misma forma por parte de los gobiernos estatales y federales, ¿no? Y que es un ejercicio de la soberanía absoluta sin ninguna restricción, y que por supuesto nos pone en total alerta para las manifestaciones correspondientes en Guerrero respecto al tema magisterial, pero también respecto del resto de la gama de demandas que existen en el país. ¿Y es posible que esto repercuta en las elecciones? Sí, sobre todo en Guerrero, que ha sido un estado que ha estado con álgidas discusiones en torno a si llevar a cabo las elecciones, si boicotear las elecciones, y que bueno, mucho de ello está puesto en esto que está sucediendo, ¿no? Y que es una desconfianza absoluta del régimen político, y que no solo se manifestará o se ha estado manifestando respecto del voto nulo, sino también teniendo en cuenta la posibilidad del boicot electoral en el estado de Guerrero. Bien. Luis, también varios organismos internacionales se vieron involucrados obviamente en este tema, y bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó un grupo que es interdisciplinario con expertos de diferentes países que están ahora ahí en Guerrero para esclarecer los hechos y tratando de prestar asistencia al Estado mexicano. ¿Qué nos puedes contar de esto? Tengo entendido que llegaron en el día de ayer. Sí, sí, se ha leído por parte de los movimientos sociales como positivo este esfuerzo por parte de la CID, y sobre todo porque las manifestaciones que ha hecho este grupo de expertos han sido en torno a desconocer cuál es la línea de investigación que la Procuraduría General de la República ha tenido hasta ahora, y desconocer también las conclusiones a las que ha llegado. Y es decir, partir de cero, partir del inicio de las investigaciones, para no dar por sentado ninguno de los hechos ni ninguna de las líneas de investigación, y buscar llegar a la verdad histórica, buscar llegar a la verdad que exigen los familiares. El día de ayer tuvieron una reunión con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, que terminó en muy buenos términos y que terminó en la exigencia de que el Estado mexicano pueda dar las condiciones óptimas para que este grupo de trabajo pueda hacer su labor. Bien, recordemos, Luis, que la Procuraduría General de la República y en México, el 28 de enero emitió un informe donde declaró que existen evidencias que prueban que los normalistas fueron secuestrados y asesinados por Guerreros Unidos, pero obviamente los familiares critican esta postura y obviamente piden, ¿cómo se hizo este proceso, la investigación? No se sabe cuáles son las evidencias reales que tienen. Y bueno, aquí también aparecen este grupo de expertos internacionales que vienen a acompañar a la familia y obviamente, da seguir por tierra con la versión, ¿no? Claro, oficial, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Y que es también el trabajo que el equipo de argentino forense ha desarrollado aquí en México, claro. Y que se ha manifestado en discordancia con las versiones que la Procuraduría ha dado públicamente, ¿no? Y que, por lo tanto, también se tiene esperanzas de que las investigaciones lleven a otro lugar final, ¿no? Bueno, esperemos que sí sea y que y que esto sirva, todo lo que se está haciendo en México desde los mexicanos y desde la gente de afuera, apoyando y dando a conocer las situaciones, que sirva para, por lo menos, que pueda haber algún tipo de, no sé si de revés político en las urnas, pero algún escarmiento al menos, ¿no? Claro, sí, y la coyuntura inmediata es esa. Sin embargo, yo creo que el esfuerzo por la transformación y el revés político tendrá que trascender ese horizonte inmediato de la agenda. Sí, por supuesto, obvio que sí, pero bueno, están en un momento que hay que frenar un poco, porque por lo visto no se han dado cuenta de que están en una situación, o no les ha importado la situación que está el país, ¿eh? Exactamente. Bueno, Luis, se nos va el tiempo, pero bueno, estamos en comunicación contigo para que nos sigas contando cómo sigue la situación allá en México. Bueno, después de esta visita del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperemos que haya algún tipo de respuesta por parte del gobierno mexicano, a ver cómo sigue la investigación, que no se cierre, como dicen los familiares, que no haya un carpetazo del caso, sino que se siga trabajando. Y bueno, y se llegue justamente, bueno, a los responsables de esto. Claro, esperemos que se siga trabajando acá en México, y agradecemos también mucho el apoyo de la Red Nacional de Medios Alternativos en Argentina por dar seguimiento al caso, y que creo que no quitar el dedo de la llaga será una posibilidad de transformación para México. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo por la comunicación, y bueno, vamos a estar en contacto seguramente en programas siguientes para seguir y darle continuidad a este tema. Gracias. Te agradecemos muchísimo. Gracias, un saludo al auditorio. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Estamos en comunicación con Luis Gómez, el politólogo, es mexicano, y bueno, y es una especie de corresponsal de nuestra radio, de nuestra Red Nacional de Medios Alternativos, allá en México. Un amigo más que nos ayuda en este camino de seguir comunicando lo que pasa en otros lugares, de seguir hablando de lo que no se habla en otros medios. Sí, de romper ese cerco informativo, ¿no? Que habla, tanto se habla, romper las versiones oficiales, como la de México, que quiere cerrar el caso. Sí, bueno, fueron secuestrados, fueron asesinados por Grupo Guerreros Unidos, que es un grupo paramilitar. Bueno, no, flaco, ¿de dónde sacaste esas conclusiones? Bueno. La verdad que es complejo el tema, ¿eh? Es muy complejo. Y en México la situación, bueno, política, económica, es muy complicada. Ahora con el tema de las elecciones veremos qué pasa. Pero bueno, vamos a seguir seguramente tratando este tema. Se nos fue el programa, Maxi. Se nos fue el 237, me dijo. 237. Muy bien. Así que bueno, mañana seguiremos con más Enredando las Mañanas desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero hoy, el día martes, se nos fue. Pueden escuchar el programa, ¿sí? En www.rnma.org.ar. Nos vemos y nos escuchamos durante toda la semana en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Todo el power.